Y así continuamos en la tarde de la 88.9. Bueno, la información en este caso tiene que ver con el rechazo por parte de ANSAFE al cierre de la paritaria. Y bueno, ante declaraciones de funcionarios provinciales quienes informan sobre este cierre y el pago por decreto de los aumentos salariales ofrecidos por el Ejecutivo, desde AMSAFE denuncian la decisión unilateral y las autoridades del gobierno de la provincia de cerrar paritarias por decreto, este incumplimiento de ley y vulnerando los derechos conquistados por los y las trabajadoras de las en la educación. Estamos con la delegada María José Alonso, quien tenemos en línea, y estamos dándole las buenas tardes. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo va? Hola, José. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia también. El gusto de poder saludarte, de poder charlar con vos. Bueno, vienen llevando una lucha desde larga data y ahora, bueno, este rechazo. ¿Qué podrías contarme? Bueno, la verdad es que primero decir que la decisión que el gobierno toma al definir el pago por decreto de una propuesta salarial, que entonces deja de ser propuesta, ¿no? Porque si no la vamos a discutir, si no se va a respetar la ley, la verdad es que es una definición que, a nuestro parecer, es una definición que avanza sobre cuestiones muy peligrosas. Uh-huh. La verdad es que lo que nosotros estamos diciendo es hay una ley provincial que determina que las instancias de diálogo se realizan en la mesa paritaria y que ese es el lugar a donde se debe discutir hasta llegar a donde haya que llegar en esas discusiones, y que esas discusiones se deben dar entre los trabajadores representados por los distintos sindicatos, la patronal, en este caso el gobierno provincial, y para un mediador, que bueno, particularmente el mediador es el Ministerio de Trabajo, forma parte del gobierno provincial, pero ni siquiera teniendo el mediador como parte del gobierno provincial, el gobierno respeta esa ley. Ajá. Partamos de la base que no es que hubo dos encuentros paritarios, tres encuentros paritarios a donde no se llegó a un acuerdo. Hubo un solo encuentro paritario en el cual ellos dieron una propuesta y nada más. O sea, no hubo ni instancia de diálogo, ni hubo más instancia más allá que de lo salarial. Entonces, la verdad es que un gobierno que dice que es tan importante cumplir con los derechos, que dice que es tan importante, de hecho estamos siendo testigos de encuentros que se llevan adelante en pos de una reforma constitucional, basándose en mayor libertades, pero también mayores derechos hacia los ciudadanos. Un gobierno que dice eso y por otro lado no se quiere sentar a dialogar con los trabajadores y las trabajadoras de la educación. La verdad es que para nosotros eso es muy preocupante. Pero además, ¿por qué se cierra por decreto una paritaria que es una paritaria pobrísima? Nosotros hoy tenemos que decir que es una paritaria que no solo que no satisface nuestras expectativas ni nuestras necesidades, sino que a la luz de haber obtenido los últimos índices de inflación, decimos que la paritaria está por debajo de los índices de inflación, con lo cual sostenemos la mentira del gobierno provincial. El gobierno mintió hasta el día de hoy y hoy esa mentira es ratificada. No le interesa la discusión paritaria, no le interesa conversar con los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y miente cuando dice que cuida a sus trabajadores ofreciendo una propuesta por encima de la inflación. Tremendo. Hay maestros que están buscando un rubro para sumar y poder llegar a fin de mes o cambiando de rubros. ¿Cómo están haciendo para poder llegar y salir de esa línea con esos números tan bajos, ¿no? Bueno, la verdad es que, a ver, quienes entramos a la docencia porque elegimos esta, este desempeño. Claro. Y las alternativas que hoy en día están llevando adelante los docentes son son un montonazo, son, la verdad es que las más variadas. Hay quienes tienen dos cargos, no porque les guste, porque a nadie le gusta entrar a trabajar a las 7 de la mañana de corrido hasta la tarde, tener 60 claro. alumnos con 60 cuadernos para corregir, con planificando todos los días. O sea, no es solo la carga horaria, evidentemente hay muchos otros trabajos que tienen mayor carga horaria que la nuestra, pero a la carga horaria se le agrega la carga de trabajo por fuera del aula, específicamente preparando las clases, sacando las fotocopias, corrigiendo los cuadernos. Hay quienes buscan las alternativas de tener otros negocios o otros ingresos de dinero, pero esto claro. le saca calidad a la educación. Eso es lo que nosotros estamos poniendo en discusión. Lo que estamos poniendo en discusión es que el docente debería dedicarse solo a preparar las clases, a corregir y a trabajar para ese curso al cual está asignado. Porque mal puedo yo dar clase pensando en que si a la tarde tengo que salir a vender algo extra, o si tengo que preparar comida para vender, o si tengo que ver cómo hago para poder llegar a comprarle a mis hijos la leche en el supermercado. La verdad es que no es eso lo que nosotros elegimos cuando elegimos la docencia, pero además estamos viendo cómo se está deteriorando no solo el salario de los docentes, sino por consiguiente la salud de los docentes. Claro. Porque también en esto influye, ¿no? Influye en esta cuestión de tener graves problemas de salud, no poder faltar por la extorsión del premio, además tener el nerviosismo propio de no saber cómo salir de esa situación agobiante en la cual nos encierra el gobierno provincial. Y vuelvo a insistir, nosotros elegimos esta profesión y no la queremos dejar. Claro. No la queremos dejar. Creemos que es necesario que, como todo trabajador, tengamos un salario digno y tengamos un salario acorde al trabajo que hacemos. No queremos que nos sigan agregando horas, no queremos que nos sigan agregando sumas en negro, porque además queremos poder jubilarnos dignamente. Y queremos defender a esas compañeras y a esos compañeros que trabajaron 30, 35 años en la escuela y hoy en día están cobrando una jubilación miserable porque reciben el aumento a los 60 días, porque tienen que pagar un aporte solidario del 2%. La verdad es que yo quiero saber cuántos están pagando ese aporte del 2% de los funcionarios que hoy tienen el tupé de levantarse de una mesa de discusión. Quisiera saber cuántos de ellos están cobrando lo que cobra hoy un docente jubilado. ¿Cuántos pueden vivir con 800.000 pesos en el bolsillo durante todo el mes? Tremendo. De no dar alguna respuesta, ¿van a marchar? Bueno, nosotros tenemos planteado ya un plan de lucha que se votó el día jueves en la Asamblea Provincial. Un plan de lucha que prevé diferentes actividades. La verdad es que a nosotros nos cuesta no estar en la calle, porque entendemos que la calle es el lugar que tenemos para visibilizar nuestra protesta, claro. porque la calle es el lugar en el cual nosotros podemos unir. No es lo mismo, nosotros tenemos un departamento, José, muy amplio y con diversidad. No es lo mismo juntarnos en una escuela las 8 maestras de la única escuela de esa localidad pequeña del departamento San Jerónimo que poder juntarnos las 200, 300 docentes de todo el departamento. Planteamos un plan de lucha que empieza el miércoles yendo a una concentración frente al IAPOS para presentar los petitorios que estuvimos juntando en todos los lugares del departamento. Estuvimos en Gálvez, en la plaza, la semana pasada, con gran participación de compañeras y compañeros jubilados y activos. El miércoles vamos a estar frente al IAPO en una concentración a las 11 de la mañana, para lo cual invitamos a todos los que quieran participar para acompañarnos. El próximo miércoles, que es el miércoles 28, vamos a hacer una concentración frente a la caja de jubilación. También pidiendo por estos compañeros y compañeras que hoy se ven tan perjudicados, pero también por la derogación de esta ley que nos está perjudicando a tantos docentes en actividad. Y por último, la semana siguiente estaremos llevando adelante marchas de antorchas en cada localidad o actividades similares que las vamos a ir armando en estos días. Así que decir que seguimos insistiendo, que seguimos resistiendo, que no nos vamos a quedar quietos, que no nos vamos a quedar cruzados de brazos y que vamos a hacer aquello que podamos llevar adelante mientras este gobierno pueda entender que no somos una mercancía para comprar y vender, que es necesario sentarse a discutir sobre la educación, sobre la escuela y sobre los salarios de los docentes. Perfecto. Allí estamos charlando con María José Alonso. Bueno, les acompañamos aquí desde el medio y bueno, vamos a estar llamando brevemente cuando para poder que nos sigan contando cómo continúa todo esto. Siguiente semana vamos a hacer otro contacto, si te parece, María. Me parece muy bien, muy bien. Gracias, porque siempre estuvieron presentes. La verdad es que siempre estuvimos trabajando juntos. Tenemos problemáticas bastante similares, así que bueno, estaremos unidos, que es como tenemos que estar los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias por este tiempo. A vos, un saludo grande, a vos y a la audiencia. Abrazo grande.